Cualquiera de estos énfasis por separado generalmente conduce a un cuadro distorsionado de Dios y de la verdad. Vemos un problema similar aquí. Mientras deberíamos procurar el equilibrio correcto entre la ley y la gracia en nuestra teología y en nuestro trato con los demás, sin embargo, si hemos de equivocarnos de un lado o del otro, y nos puede suceder, ¿de qué lado sería mejor errar cuando tratamos con las faltas de otros? ¿Y por qué?